Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Unos discípulos le preguntaron a su maestro: ¿cuáles son los hechos indudables de los que siempre hablas? Acercaos al lago, dijo el maestro, y arrojad al mismo una roca y el contenido de un bidón de aceite. Luego venís y me contáis lo sucedido. Así lo hicieron los discípulos y después regresaron y le dijeron: lo que ha sucedido es que la roca se ha hundido y el aceite ha flotado. ¿Lo veis?, dijo el anciano. Pues aunque os hubierais sentado a la orilla del lago deseando todo lo contrario y pidiéndolo a voces, la roca seguiría hundida y el aceite flotando. Tales son los hechos que no admiten disputas. Son así y no pueden ser de otro modo. Lo aceptemos o no. Los humanos recibimos la facultad de elegir. Por medio de la libertad, pretendemos abarcarlo todo. Sin embargo, somos conscientes de que en nuestra vida hay muchos aspectos en los que no podemos decidir. Es el caso de nuestra figura física, nuestros progenitores, la historia personal, las distintas etapas de la vida que no se pueden detener. Conviene considerar que la libertad no la utilizamos solamente cuando elegimos, sino también cuando aceptamos aquello que no escogimos. Ella sobresale al transformar la realidad que no se puede cambiar. Eso es fácil cuando se presentan situaciones satisfactorias. Lo más arduo es enfrentarnos a lo que nos hace sufrir. Allí puede surgir la rebeldía del dolor en lugar del sosiego. También puede aparecer la resignación, que es una declaración de ineptitud. La aceptación es la postura más conveniente, porque a veces vemos una realidad como nociva. Si damos una respuesta afirmativa al llamado a madurar que recibimos en ese hecho, podemos crecer en la esperanza que no defrauda. Por eso, cuando llega una molestia, siempre se dan los medios para quitarla. Si tenemos un mal físico, trataremos de tomar algún medicamento para mejorar o recurriremos al médico. Pero hay otros sufrimientos que no los podemos eliminar tan rápido. Enojarnos ante ello nos pone peor. Estamos peregrinando en un cambio de época, en donde lo importante es solucionar los problemas de la manera más fácil y rápida posible. El hedonismo, característico de nuestro tiempo, ve al sufrimiento como un mal que hay que sacar del camino de la vida rápidamente. Y eso no siempre es posible, porque, como le decía el maestro a los discípulos de la anécdota inicial, hay realidades misteriosas que son así. Y aunque gritemos, usemos nuestras influencias o hagamos cualquier maniobra, no podrán revertirse. Nunca olvidemos que el mal verdadero no es el sufrimiento, sino el miedo que surge cuando lo vemos como un monstruo imposible de superar. Si lo tomamos con una actitud de serenidad, avanzaremos con alegría, aunque no cambien los acontecimientos externos. Por el contrario, cuando nos dejamos dominar por el temor, regresamos atrás con tristeza. Recordemos que somos caminantes que tienen una meta y siempre podemos dar un paso más, aunque parezca difícil. No estamos solos. La mano del Padre y el amor fraterno nos ayudan a reaccionar con esperanza. Palabras de aliento. mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.